espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Soy Eduardo Aguirre, este es el programa de política internacional de Radio Kermés que vuelve a emitirse los días miércoles a esta misma hora, perdón, y quisiera conversar con ustedes acerca de un tema que quizás con todos los acontecimientos que están monopolizando los portales y los principales medios de comunicación de la Argentina ha pasado inadvertido para la mayoría de nuestros conciudadanos, pero que para nosotros tiene una importancia trascendental, no solamente por lo que significan los hechos en sí, sino porque tienen que ver con acontecimientos que se dan en un país importante para nosotros, como es España, pero además están pintando algunas analogías que hay que descubrir con algún nivel de precisión, de delicadeza, observando lo que está ocurriendo en la península y tratar de conjugarlo con lo que acontece en el mundo. Un mundo que se debate entre la construcción de grandes bloques por una parte y un proceso de fragmentación que en las últimas décadas no se ha detenido. Por lo tanto, creemos que lo que acontece en España en la cuestión que podríamos llamar del proceso o del proceso en Cataluña debería significarnos un acontecimiento que merecería nuestro abocamiento y así pensamos hacerlo en esta edición de hoy para poder conversar con ustedes y tratar de sacar algunas conclusiones de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en España y en Cataluña y cómo se conjugan estas realidades que por supuesto están lejos de saldarse. Vamos a decir en primer lugar que como todas y todos ustedes conocen, Cataluña y España mantienen desde hace mucho tiempo, me refiero a siglos, algunas diferencias que no terminan de acomodarse en el esquema institucional que han diseñado las constituciones españolas y particularmente en lo que tiene que ver con los formatos de las autonomías que en cada caso se brindaron a las distintas regiones, manteniendo para la corona, por supuesto, la unidad pretendida del país. En Cataluña, como ocurrió hace mucho tiempo en el País Vasco, se suscitaron desde siempre diferencias de naturaleza económica primordialmente, de naturaleza cultural en un plano no menor, de naturaleza lingüística y comenzaron a existir disputas que se fueron expresando de manera diferente. Si bien no ocurrieron hechos tan crudamente violentos como los que ocurrieron en el País Vasco, porque los catalanes siempre hicieron oír su voz y sus desacuerdos con manifestaciones que podríamos denominar pacíficas. Lo cierto es que hace 7 años se planteó una vez más la idea de ir a un referéndum o a un plebiscito. No vamos a hacer aquí diferencias semánticas, para que los propios catalanes votaran por fuera de la voluntad de Madrid, claramente, sobre su autonomía, su independencia, si ustedes lo quieren, del Reino de España. Esto que ocurrió hace ya algunos años, como decimos, 2017 para ser más preciso, deparó un sinfín de acontecimientos que terminaron con una votación masiva que se produjo en Cataluña, que por supuesto ganaron los independentistas, que los hay y muchos y de diversas tendencias políticas, los hay nacionalistas de derecha, hay nacionalistas de izquierda, dentro de esos grupos hay personas que están bregando por la independencia y otros que no, que prefieren quedarse en el mapa, integrando el mapa español. Por supuesto hay partidos que históricamente fueron menores, como el Partido Socialista Catalán o el Partido Popular, reproduciendo un poco lo que existe en el resto del reino. Pero en 2017 los acontecimientos cobraron una hondura, una vertiginosidad que cambiaron quizás para siempre la historia de la relación entre Madrid y Barcelona. Y de eso es justamente lo que queremos hablar con todos ustedes, porque en los últimos tiempos se han registrado acontecimientos que no hacen más que revalidar la idea de que nada está todavía resuelto en Cataluña. Razón por la cual nosotros creemos que la posibilidad de que una comunidad autónoma del tamaño, del volumen de Cataluña, como lo era también el caso del País Vasco, asestaría un golpe enorme a la economía española y a su expresión geoestratégica como nación, como espacio nacional, de tal magnitud que por supuesto genera muchísimas resistencias, y esas resistencias hace pocos años, como les estoy diciendo, generaron una serie de hechos, incluso represiones por parte de la Guardia Civil Española, comportamientos disímiles o por lo menos matizados de los mozos de escuadra, que son la policía de Cataluña, la policía provincial, podríamos decir, estadual de Cataluña, y de allí hasta ahora los hechos no han dejado de sucederse con una vertiginosidad que es muy importante y que a veces nosotros, si bien lo hemos tratado incluso con militantes catalanes en multitud, debemos actualizarlos porque, insisto, han acontecido circunstancias que merecen que nos ocupemos de las mismas, porque si buceamos finamente lo ocurrido, vamos a ver que hay situaciones o circunstancias que de alguna manera nos conciernen aquí en América Latina. Por eso, en un momento en que España acaba de investir al nuevo presidente de su Generalitat, un dirigente del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que es toda una o un producto de una prodigiosa articulación del presidente Pedro Sánchez. Bueno, como les decía, este socialista catalán ha sido investido presidente de la Generalitat, lo que ha provocado, no solamente en Cataluña, sino en toda España, una situación de generado sensaciones, impresiones, críticas, posturas muy encontradas, que por supuesto tienen que ver con la asunción de Salvador Illa por una parte, pero por otra parte tienen que ver con las expectativas que algunos sectores políticos, sobre todo los sectores de extrema derecha españoles, tienen con relación a la forma en que debió haber procedido el gobierno central de Pedro Sánchez. Vamos a hacer aquí una pausa que es necesaria, desde luego, para que ustedes tengan una idea de la profundidad del conflicto. Vamos a hacer esta pausa poniendo al aire el himno de Cataluña. Cualquiera de ustedes, si lo busca en YouTube, puede encontrar, no en catalán, sino en español, la letra de ese himno, que desde luego no es un himno que esté preparado para estas circunstancias, sino que es un himno que data de una antigüedad generosa, pero que de alguna manera actualiza las claves de esta conflictividad. Hacemos esta pausa y después sí, continuamos aquí en Multitud conversando sobre la cuestión catalana con todas y todos ustedes. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de escuchar el himno de Cataluña, y si ustedes pudieron leer la traducción en YouTube, comprenderán el fuerte contenido épico e histórico que ese himno porta. Vamos a tratar de ir analizando con todas y todos ustedes los hechos que acontecen en Cataluña, y que acontecen todavía ahora, tratando de recorrer, valga la redundancia, circunstancias que de alguna manera le dieron forma al conflicto en su actual voltaje. Yo les decía que efectivamente esto se desata, podríamos hacer un corte en el tiempo, en el año 2017, pero no hay ninguna duda de que hay un trasfondo que deberíamos conocer, que no es demasiado prolongado. En el año 2006, una década antes, el Parlamento de Cataluña recibió la aprobación de todos los partidos políticos para un nuevo estatuto de autonomía, compilando todas las leyes catalanas e incluyéndolas en ese nuevo estatuto. El primer ministro español, que en ese momento era José Luis Rodríguez Zapatero, también socialista, actualmente comprometido en gestiones internacionales, prometió aprobar ese estatuto, pero luego no cumplió su promesa, según los catalanes, eliminando muchos artículos que otras comunidades autónomas de España sí tenían en sus estatutos. Esto, por supuesto, predispuso muy mal los ánimos catalanes. Por otra parte, el Partido Popular, que es el partido de derecha más importante de España, inició una petición en todo el país para desaprobar ese estatuto, llevándolo ante el Tribunal Constitucional, que finalmente lo anuló, decidiendo que era inconstitucional en el año 2010. Esta decisión del máximo tribunal español provocó protestas masivas en toda Cataluña y marcó lo que podríamos denominar como el aumento en el sentimiento de independencia, a la vez que, por supuesto, puso al pueblo en la calle. El domingo 9 de noviembre de 2014, 4 años después, se celebró una votación para determinar un referéndum que iba a tener papeletas que solamente iban a contener 2 preguntas. ¿Quieres que Cataluña se convierta en Estado? ¿Y quieres que este Estado sea independiente? La segunda pregunta solo podía ser respondida por aquellos que obviamente habían respondido sí a la primera. Si no, carecía de sentido. Al día siguiente, el gobierno catalán declaró que se habían emitido 2.305.290 votos en general, lo cual no es una cifra para nada menor, en una región que tiene unos pocos millones de habitantes, inversamente proporcional esta cantidad a la potencialidad gigantesca de Cataluña. La participación fue estimada en un 41% de los catalanes, que en un 80% respondieron sí a ambas preguntas y un poco más del 10% respondió que sí a la primera, es decir, al hecho de que Cataluña sea un Estado, y no a la segunda, vale decir, a que este Estado sea independiente de España. Y un 4,5 respondió que no a ambas preguntas, que es el resabio españolista, que por supuesto habita también en Cataluña, en un mapa social muy rico, muy intrincado, pero muy llamativo. El entonces líder catalán fue el muy cuestionado luego Artur Mas, quien declaró la encuesta un gran éxito. Artur Mas era un referente de la derecha nacionalista, entre comillas, catalana, y señaló además que la gente de la región se había ganado el derecho a un referéndum formal y que una vez más Cataluña ha demostrado que quiere gobernarse a sí mismo. Entonces, a partir de ahí, la encuesta se encontró con una fuerte oposición del gobierno español porque entrevió Madrid que algo distinto y mucho más grave estaba por ocurrir. Y ocurrió. El 11 de septiembre del año 2017, 3 años después, se celebraba el Día Nacional de Cataluña, lo que otros conocen, o lo que todos conocen, como la Diada de Cataluña, que ese año vio a los ciudadanos de Barcelona salir en un número impresionante para protestar a lo largo de las principales avenidas de la ciudad, el Paseo de Gracia, la calle de Aragón, pidiendo la independencia de Cataluña. La policía catalana afirmó que 1 millón de personas acudieron en apoyo de la causa, creando un signo más y sosteniendo pancartas sobre sus cabezas. Este es un dato fundamental porque da la pauta de que algo había comenzado a ocurrir en Cataluña en ese momento. Y me parece que lo que se temía en Madrid que ocurriera, finalmente aconteció. Finalmente aconteció porque en el año, también en el año 2017, se llevó a cabo una votación, un referéndum, que por supuesto tuvo el resultado que tuvo. El 15 de septiembre del año 2017, durante la campaña publicitaria para el referéndum llevada a cabo por el gobierno catalán algunos días previos y posteriores del mismo mes de septiembre del mismo año 2017, el gobierno español se declaró nuevamente en contra de la legalidad del acto, pero la campaña catalana siguió adelante sin ninguna intervención violenta de policías españoles, que, como todos sabemos, es la Guardia Civil, que tiene métodos que hunden sus raíces en el franquismo. Sin embargo, lo que hicieron fue buscar en varias compañías de impresoras que intentaban encontrar y confiscar las papeletas para el referéndum. Es decir, a eso se limitó las conductas de prevención de la Guardia Civil. También recopilaron otras garantías de la campaña, como carteles, afiches, etcétera, etcétera. Los partidarios del referéndum se hicieron presentes, aunque de manera no agresiva, donde quiera que intervino la policía española. La prensa internacional habló sobre la manera pasiva de los manifestantes, que regalaron flores y cantaron canciones a los agentes de la policía. Ahora bien, en esa época, particularmente quien les habla tuvo la oportunidad de estar en Barcelona, y el espectáculo era verdaderamente llamativo. Las principales calles, sobre todo las que convergían en la costa del mar Mediterráneo, estaban pobladas por una multitud impresionante, donde abundaban grupos políticos de distinta extracción que entregaban a la gente algunos afiches y algunos cuadernillos, enterándola de la situación y, por supuesto, invitándola a votar definitivamente por la independencia catalana. Y esta votación fue organizada por la propia Generalitat de Cataluña, es decir, por el gobierno catalán. Y me parece que este dato de la intervención directa del gobierno catalán le daba a lo que se venía una tonalidad hasta ese entonces nunca ocurrida. Dos días después, ya el 3 de octubre de 2017, varias organizaciones y sindicatos promovieron una huelga general contra las acciones del día de la votación que algunos catalanes consideraron represión política. Las marchas y protestas llevadas a cabo en toda la ciudad en este día todavía eran pasivas y a veces incluso silenciosas y, por supuesto, no registraban ningún tipo de incidente. Ahora bien, el 10 de octubre, debido a la victoria de la campaña del referéndum del sí y la negativa del gobierno español a negociar, el gobierno catalán declaró a la región como una república independiente, directamente. En el mismo discurso, el presidente de Cataluña dejó en suspenso a los oyentes al negar la declaración en un intento de crear la posibilidad de negociar con el gobierno español, algo que fue objeto de idas y vueltas, pero que en definitiva con el pueblo en la calle se hizo muy difícil de llevar adelante, en primer lugar porque Madrid era irreductible y comenzaban las amenazas militares de bombardear las Ramblas, de meter por la fuerza a, a policías y a fuerzas armadas para mantener la unidad territorial en lo que era concebido como un agravio por parte del gobierno español. El 21 de octubre de 2017 aparece por primera vez, para nosotros, no para los españoles, y mucho menos para los catalanes, el artículo 155. El gobierno español lo implementó para reemplazar a los funcionarios del gobierno catalán por funcionarios españoles para tratar de tomar el control de la comunidad de Cataluña. El artículo 155, por supuesto, era un artículo constitucional que de alguna manera intentaba frenar lo que se creía iban a ser manifestaciones muy, pero muy violentas. El gobierno español emitió numerosas órdenes de arrestos para varios miembros del gabinete catalán, incluido el presidente de Cataluña, que en ese momento era Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica. La primera huida de Carles Puigdemont. El primer refugio que Puigdemont encontró fuera de España y de manera urgente, urgido, valga la redundancia, por la amenaza de poder ser detenido. Y este dato no me parece menor si uno analiza lo que vino ocurriendo en los últimos días. Y creo que ya en ese momento había muchísimos factores en juego, las posibilidades de negociación se acotaban peligrosamente, el resultado de la situación estaba lejos de ser claro y sin embargo, a pesar de eso, la ciudad siguió funcionando como antes con dos diferencias. La primera es la impresionante cantidad de gente que estaba en la calle, los propios candidatos de los distintos partidos que estaban con militantes en las esquinas y, por supuesto, una marcha impresionante que parecía congregar una segunda diada a los pocos días de celebración de la misma y aún con la amenaza de este artículo 155 de la Constitución que podía llevar, como efectivamente ocurrió después, a consecuencias mucho más graves a la situación poniendo en tensión a toda España. Esto es lo que ocurrió hasta el año 2017. Hacemos aquí otra pausa y después sí vamos a tratar de conversar con todas y todos ustedes sobre lo que estuvo ocurriendo en estos años y en particular en los últimos días, que es justamente lo que nos convoca a conversar con ustedes sobre este tema. Limón casero, Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y después de escuchar a Ariana Zaval y un tema clásico de Cataluña, El Mariner, vamos a seguir analizando la situación en España y particularmente en Cataluña, sobre todo a partir de los acontecimientos que habremos de desarrollar y que ocurrieron en los últimos días. En primer lugar, vamos a recordar que el conflicto hunde sus raíces en los tramos finales a partir de los años 2017 y 2018, que una vez proclamada la República Independiente de Cataluña siguiendo los dictados de la compulsa electoral que se realizó para dirimir esa cuestión central para los catalanes y también para España, las autoridades españolas no solamente actuaron en el terreno, es decir, intentando detener a una serie de personas, cosa que en muchos casos lograron, y de secuestrar las urnas de votación que se habían diseminado por diversos lugares del territorio catalán. Después de eso, se radicaron denuncias contra el gobierno de Cataluña y contra los principales referentes de los partidos que por supuesto estaban llevando adelante esta propuesta autonómica o independentista, para ser más ajustados a lo que estaba aconteciendo. Ese juicio se realizó, como es obvio, en Madrid, lo llevó adelante tiempo después el Tribunal Supremo español, que estaba presidido por un mediático juez, el juez Manuel Marchena, que es conocido, por sus posiciones políticas bastante antagónicas con el socialismo actualmente en el gobierno del Reino de España, en el gobierno del país. Marchena, durante ese juicio, insisto, tuvo un protagonismo indudable y se caracterizó por una férrea manera de llevar adelante el proceso, una férrea manera que se parecía demasiado a la hostilidad contra los líderes independentistas sujetos a enjuiciamiento y privados de su libertad. Una situación que duró varios años, mientras se lo juzgaba por los delitos de sedición, de malversación, y en el cual, insisto, este tribunal presidido por el juez Marchena se encargó de llevar adelante este proceso, el proceso, tal como se lo conoce, hasta que él mismo dirimiera las responsabilidades de los distintos referentes y dirigentes independentistas catalanes. Muchos de ellos fueron privados de libertad después de dictarse la sentencia y guardaron prisión hasta que finalmente, por cuestiones que tienen que ver con la política de los estados, el Estado español, en la persona de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez, decide derogar el delito de sedición y de alguna manera promover una amnistía, lo que generó, desde luego, no solamente la libertad de las personas que estaban privadas de su libertad, con excepción de Carles Puigdemont, el ex jefe de gobierno, presidente del gobierno catalán, que estaba en el exilio y sigue estando en el exilio, sobre el cual volveremos a detenernos en algunos instantes. Pero además de esto, y por si ello fuera poco, el trato que el juez Marchena le dispensó a los testigos, a los defensores y a los imputados, fue un trato muy despectivo. Seguir el proceso a través de YouTube o a través de la televisión era un espectáculo donde podríamos sospechar o intuir que algo de lo que aquí denominamos lawfare estaba aconteciendo. Y casi podíamos también entrever cuál podía llegar a ser el resultado de esa contienda judicial, que efectivamente fue como lo estamos reseñando. En aquella ocasión, no solamente los imputados, sus abogados, sino también los testigos, fueron tratados de una manera muy dura, cercana con el maltrato. Uno de los casos más gráficos, más elocuentes, fue el momento que tuvo que pasar una filósofa catalana, profesora universitaria, Marina Garcés, que fue verdaderamente zamarreada por el tipo de trato que le propinó el tribunal, sobre todo a través de la actuación de su presidencia. Esto llama la atención, es polémico, por supuesto que sí, pero España en los últimos años está dando cuenta de la existencia de una suerte de barrera indivisa y opaca entre los poderes políticos y el poder judicial. Y el caso de este juez Marchena tal vez sea un caso icónico para entender de qué estamos hablando. Bueno, en definitiva, los acusados pasaron, como digo, mucho tiempo privados de libertad. Se trataba de los principales referentes del nuevo gobierno que se iba a formar en Cataluña y también de dirigentes políticos, algunas mujeres. Lo cierto es que pasado un tiempo, efectivamente se dicta una ley de amnistía que termina involucrando, por acuerdos políticos que hicieron el socialismo y los nacionalismos, algunos partidos nacionalistas y la izquierda, lograron la mayoría necesaria para poder sancionar esa ley, lo que generó de inmediato una reacción virulenta, muy virulenta, de los partidos de derecha y de ultraderecha en España. Me estoy refiriendo al PP, Partido Popular, en el primero de los supuestos, y a Vox en el segundo. Es el día de hoy que todavía ambos partidos están acusando al presidente y al gobierno español de una serie de hechos que rozan lo delictivo según su particular visión, y el gobierno ha señalado que consideró que la amnistía era la mejor herramienta para unificar y pacificar una situación que no podía seguir teniendo semejantes niveles de hostilidad, de enemistad, de agonismo y de antagonismo, porque eso de alguna manera ponía en jaque también la convivencia en todo el país. De manera tal que una vez sancionada esa ley de amnistía, el primer efecto, como es lógico, es que los imputados recuperaran su libertad. Y el segundo efecto es que hace pocos días hubo una ceremonia donde se invistió al nuevo presidente de la Generalitat. Y el nuevo presidente de la Generalitat terminó siendo Santiago Illa, tal cual se los enuncié creo que en el primer bloque. Santiago Illa es un político, por supuesto, catalán, socialista en un lugar como Cataluña, donde el socialismo no tiene una gran fuerza, pero que también llega a esa magistratura por un acuerdo entre distintos partidos, distintas fracciones políticas, que terminan consagrándolo como presidente del gobierno catalán. Lo cual también ha generado una cantidad de dimes y diretes, de situaciones ríspidas a nivel político, que se sustancian en todos lados, en todos los rincones de España, y que por supuesto en un país que tiene una derecha tan fuerte, sobre todo una derecha tan fuerte desde el punto de vista corporativo, pero también mediático y judicial, ya han comenzado a amenazar con consecuencias que podrían impactar directamente contra el reciente gobierno catalán, que por otra parte no cuenta con un favor demasiado explícito de parte de los nacionalistas, porque Illa no es un nacionalista, no es un independentista, sino que es un españolista. Por lo tanto, esta situación, que es una situación de por sí compleja, como lo estamos intentando reseñar para que nuestros oyentes puedan seguirnos de la manera más sencilla posible, termina con un episodio que era inesperado. En el mismo momento en que se lo estaba invistiendo al nuevo presidente de la Generalitat, a este señor Santiago Illa, llega de incógnito a Cataluña, a pesar de que ya había versiones de que iba a llegar, e inclusive se había hecho un palco para que pudiera hablar muy brevemente, el ex presidente Carles Puigdemont, que, como ustedes saben, y ya se los dije, estaba en el exilio y permaneció durante todos estos años en el exilio. Puigdemont, no se sabe cómo, llega a Cataluña ese mismo día, y en un acto multitudinario, verdaderamente multitudinario, impresionante, a pesar de que hoy por hoy el nacionalismo está en baja en cuanto a su potencia electoral en Cataluña, según dan cuenta los diarios especializados, el número de gente fue realmente impresionante, vivándolo y vivando, por supuesto, la independencia de Cataluña. mientras se ungía al nuevo presidente al son de este himno impresionante que pusimos al aire en nuestra primera presentación, Carles Puigdemont hizo un brevísimo discurso, apareció imprevistamente en el escenario y entre 4 o 6 minutos, que fue lo que demoró esa exposición, terminó cerrándola con una frase bastante enigmática porque dijo algo así como no sé si nos volveremos a ver. Pero en ese momento, cuando estaba diciendo esta última frase, y por supuesto sabiéndose perseguido por la fuerza de seguridad, su propio abogado lo saca del escenario, era una imagen increíble, increíble, y mientras tanto se le da al público una orden o una sugerencia de que hagan un espacio en el medio para que pasara Puigdemont, que se iba a retirar. Lo cierto es que Puigdemont huye literalmente por detrás del escenario y se retira en un auto blanco que lo lleva a la frontera y luego termina en Waterloo. Es decir, traspasa la frontera y se vuelve a escapar por segunda vez de las autoridades españolas, en lo que significó verdaderamente una suba de la temperatura social y política impresionante, porque hubo muchísimas críticas a la Guardia Civil, muchas más a los mozos de cuadra y a la policía catalana, a quienes se sindicó como cómplices de esta escapatoria de Puigdemont. Pero además significó una puesta en escena de una, yo no diría una maniobra, pero sí de una conjunción política pocas veces vista, articulada en base a acuerdos previos, eso es indudable, lo cual dejó a la derecha muy, muy mal parada, presa de enojos, de amenazas, etcétera, etcétera, pero además fortaleció la base social del presidente socialista Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez habitualmente pierde las elecciones generales en Madrid. Madrid, ustedes saben, conserva toda una prosapia del antiguo franquismo y sus votantes no son muy proclives a darle el voto a la centroizquierda. Pero además de esto, la izquierda en Madrid ha venido retrocediendo casi hasta su literal desaparición. Frente a esto, el hecho de que Pedro Sánchez recupere Cataluña a partir de un nuevo presidente de la Generalitat de su mismo partido, en tanto y en cuanto ese presidente se sostenga en el cargo, le da al Partido Socialista, que había obtenido solamente 20 puntos en las últimas elecciones españolas, una fuerza potencial, al menos, probable, quizás, que nadie esperaba. Que nadie esperaba porque pensaron que las elecciones iban a tener una continuidad de lo que fue los últimos comicios, donde el socialismo había quedado en segundo término y Vox en un tercer plano, ya fuera de carrera. Este cambio, este cambio casi ajedrecístico que se da en la política española y que deberíamos seguir, tiene al menos 3 lecturas. La primera es cómo funcionan los países que tienen una constitución y un sistema parlamentario basado en acuerdos, y hasta dónde llegan esos acuerdos. La segunda cuestión tiene que ver con uno de los 2 procesos que yo había señalado al principio de este programa, en el que decía que el mundo se debate entre 2 alternativas. Una alternativa en la que convergen nuevos bloques y nuevos grupos de países, por una parte, y otra alternativa tendiente a la fragmentación. En este caso, podríamos decir que estamos ante un caso que otra vez vuelve a poner en vilo la integridad territorial de España en la medida en que se fortalezca en el futuro el nacionalismo separatista catalán. Y este dato es un dato muy importante porque nosotros en América Latina no estamos, o en nuestra América, no estamos demasiado acostumbrados a los cambios de la geografía política de nuestros países. Pero en Europa, esos cambios de la geografía política han sido mucho más y mucho más seguidos, sobre todo en los siglos XIX y XX, pero aún antes. De manera tal que lo que nos parece, en principio, a nosotros que tenemos democracias presidencialistas, es que queda en evidencia una forma de lograr acuerdos frente al avance que parece indetenible de las derechas y las ultraderechas que con sus modalidades también existen, por supuesto, y tienen un enorme poder en poderes fácticos, valga la redundancia, que se dan tanto en España como en la Argentina. Algunos de ellos ya los mencionamos, seguramente a otros no. Pero en definitiva, lo que a mí me interesaba era que ustedes pudieran, de alguna forma, tener en claro qué es lo que ocurrió y qué es lo que está ocurriendo en España y particularmente en Cataluña. Y esto lo señalo porque uno tiene la sensación que vive en un país donde desde Caseros hasta acá nunca ha habido un ninguneo tan evidente de las provincias. Da la sensación de que el presidente cree que los gobernadores son una suerte de subordinados que únicamente deben allanarse a los pareceres que el Poder Ejecutivo Nacional imparte. Entonces, en ese contexto también uno tiene que suponer o que pensar que la política no es estática, así como el capitalismo no es justo, pero es completo. Podemos decir que la política no es una disciplina exacta, que es imposible de predecir. Pero también podemos decir que en el mundo comienzan a producirse estas rupturas tectónicas en el planiferio político al cual los argentinos tenemos que estar muy, pero muy atentos. Y de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Los convocamos para el próximo sábado a la misma hora y les deseamos un feliz fin de semana. Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món. Llavors, quan a la llar cremàvem només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però